mano de la Timol. Y esto es el Cano KR Pro. Y suelta. Hola, beba, ¿cómo tú te llamas? Mami, tú sabes quién yo soy. Hola, Nuro.